Qué buen enganche que metió, por favor. Te lo tengo que reconocer esto. El enganche termina el tema y ese rulo de batería del recordado Daniel Rodríguez, que ha pasado mejor vida en lo que tiene que ver con la historia de Inhumano. Ya entramos, viste, ya abrimos una puerta que no deberíamos haber abierto. Pero bueno, ahí estamos escuchando Panelistas de la Vida. Escuchaba esto de... El tema se llama Nada en Vano, ¿no? Todos por ahí pensamos que se llama Pogo y Aguante, pero en realidad se llama Nada en Vano. Sí. Qué buen tema al final, ¿eh? Que pegamos. Ahora no me quiero ir. David Martínez, mi nombre. Esto es Pogo y Aguante en su temporada número 11. Sí. Y ahí te tenés que presentar vos. Ah, Gisela, mi nombre. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Mucho gusto. Dios, así estamos. Arrancando este Pogo y Aguante. La semana pasada no estuvimos al aire por el laburo, por viste que es, distintas circunstancias. Problemas de salud. Problemas técnicos, problemas de salud. Problemas de la vida misma, de la cotidianeidad. Qué buena palabra que me digo, por favor. estábamos ya haciendo Pogo y Aguante y nos quedó pendiente, quería hacer ahí un mini... Porque se me ocurrió ahora, ¿no? De que no hablamos nada de la nueva formación de Inhumano. Y acá me corro yo. Me corro de la reseña y me parece que tendrías que decir vos. Bueno, esto estuvo flojo. Estuvimos con Mantras. Sí. En realidad estuvimos antes, en el debut en Luján. Sí. En el 11, undécimo aniversario, así se dice, de la Feria Franca, ahí en el Parque San Martín. De la vecina ciudad de Luján. Y estuvimos compartiendo escenario con Nuevo Ser y con un muchacho que hacía tipo para mí como karaoke sería, ¿no? Ponía unas pistas. Es buena ese igual, sí. También, ¿eh? Ojo. Hay que bancársela, estar ahí solito. Hay que bancársela, estar solo. Y también bueno, el pibe este no sé, no lo vi muy ducho. Pero recuerdo, ¿te acordás? Ese hombre que ya, con otra experiencia, obviamente, en una cena de jubilados y pensionados en... ¿a dónde nos fuimos de vacaciones la última vez? ¿Dónde? En San Luis, en Merlo, San Luis, ¿te acordás? Sí, me acuerdo. Y lo que hacía el chabón, que estaba buenísimo, yo no sé si en algún momento no lo hago, ojo. Le contaba alguna historia de, bueno, este cantante que viene de España y no sé qué, y tiraba una canción de, no sé, Julio Iglesias. Sí. Y después te tiraba un Nino Bravo. Y comparás. Yo me recuerdo, ¿te acordás el viejito ese que estaba? Nosotros lo teníamos de espalda, el show. Encima sí. Estaba jugando River y estaba perdiendo en ese momento. Pero yo tenía de frente un viejito que estaba muy emocionado. A las lágrimas, hasta las lágrimas. No. Estaba emocionado. ¿Por qué uno cuando se le dice emocionado te lleva las lágrimas directamente? Sí, sí, sí. Pero puede ser emocionado que esté contento. Por ejemplo, en la cancha. ¿Vos no estás emocionado cuando vas a la cancha? Sí, obvio. Y muchas veces no estás llorando. Por ahí llorás en un gol o en un abrazo. Sí. Pero después por ahí es, no sé, la risa es una emoción, ¿o no? La alegría es una emoción. Bueno, este hombre estaba llorando. Bueno, al final, viste... no, este hombre estaba contento. Sí. Yo veía en sus ojos brillosos que estaba... Estaba pasando bien, le gustaba el 30 show. Años atrás estaba él en su vida. Sí. Siendo un purrete nuevamente. Bueno, eso es lo que tiene la música. Eso es lo que tiene la música, te traslada. Sí. Mira, y casi sin querer queriendo parece una boludez esto, pero tiene que ver con esta apertura que traje hoy, que tiene que ver un poco con... el disco de tu vida, el disco de tu adolescencia, ese que te marcó, que lo gastaste. Por ahí decimos disco y era cassette, y por ahí decimos cassette y es cassette grabado, ¿no? Porque sí. Ese disco de tu vida es lo que vos eras en tu adolescencia. Y seguramente no teníamos guita como para ir a comprar el disco a Disquería Pelos, ¿te acordás? Disquería sí. Pelos, ¿cómo era? Pelo. ¿Era pelo? No tenía como un pelos. O era un pelos como un tilde. Sí. Que nunca tenía nada. Yo recuerdo que, por ejemplo, Disquería Pelos, porque somos Rodríguez, no hace falta ni que diga dónde quedaba, pero la Disquería Pelos, mañana cuando salga esto en la repe de Cadena 1, Charlie Borsesi va a saber de lo que estoy hablando. Sí. Nada, ¿qué tenía? Tenía el disco de Jugate Conmigo, me acuerdo. El compilado de FM Hit de los 40 principales. Y algún artista ahí, estándar, no sé, Thalía con Amor a la Mexicana. ¿No? Sí. Y yo me acuerdo que siempre entraba... Y los artistas esos nuevos. Que sí, obvio. Eran nuevos en esa época. Un Backstreet Boy. Creo que ni existía todavía en esa época. Y yo recuerdo que iba y le pedía, che, ¿tenés este? No. ¿Tenés este? No. Listo, gracias, sé que acá no es. Y después me iba a Psicosis. Sí. Que el pelado tampoco tenía idea de nada. No. Digámoslo. Pero el chabón era más gamba, era bueno, listo, a ver este. Era más negociante. Claro. El tipo decía, a ver este loco, ¿qué quiere? Bueno, listo. Y después andás a ver dónde mierda lo iba a buscar. De hecho, este disco que traje para abrir, del cual hoy cuando lo vi dije, loco, quiero hablar, quería hablar de este disco hace un montón de tiempo, y hoy que lo vi dije, no, al full, vamos con este, y es más, mañana en el bloque pesado que tengamos en Farfala, lo voy a tirar de pe a pa, a todos esos hippies. Pero lo que decía esto de... Fue mi primer remera casi, me parece. Y creo que fue mi primer remera, si mal no me acuerdo. Una remera manga larga. Manga larga, sí. Imagínate. Vienen todavía las mangas. Ahí estaba viendo una página que venden unas importadas encima. ¿Importadas? Importadas. No sé de dónde, pero son importadas. Porque las mangas largas importadas vienen de una sola costura, ¿viste? Que es como, no tienen el corte. No sé cómo mierda la hacen, que viene todo completo. Sí. Y recuerdo esta remera manga larga que obviamente, cuando vos tenés una remera que es la remera que elegiste, ¿vos recordás cuál es la primera remera que elegiste? Porque viste que llega un momento, se lo tiro también a Jorge, ya que está ahí en la operación técnica. ¿Vos recordás tu primera remera que elegiste? Pensalo, porque nosotros de pibes nos vestían, ¿no? Nuestros viejos, con lo que había, con lo de nuestros hermanos más grandes. Sí. No sé, yo recuerdo siempre un buzo de... El buzo del Mundial 94 con el perrito. Sí. Que no me acuerdo cómo se llamaba el perrito, pero tenía un nombre. Sí, sí, sí. Y era el perrito con la pelota del Mundial 94, buzo blanco. Nunca más usé un buzo ahora blanco. Pedo, nunca más un buzo blanco. O recuerdo, no sé, un pullover... Si me está escuchando mi hermana, le mando un saludo. Que es un pullover que tenía como un amor-odio con ese pullover. Y tenía una M de Mistral. Ah, sí, me acuerdo. No, negro. Sí, sí. Ese lo tuve de los 13 años, ponele. Era tan grande que yo creo que le tenía 30 y todavía lo seguí usando. Seguía ahí dando vueltas. Yo te conocí y lo tenía todavía, así que... Pero eso digo, esto del amor-odio que tenía con esa prenda. ¿Ves? Esta mierda... Era calentito. Sí, obvio. Como el camperón ese choto que tengo también. Que vos decís, odio ese camperón. Me siento un artista de trap cuando me pongo ese camperón. Sin embargo, es tan calentito. Sí. Viste que hay como una edad donde vos, claro. hay memes que dicen, bueno, la madurez es cuando vos dejás de hacerte, de usar esa camperita canchera y te pones, ¿no? La frazada encima. Ese. Sí. Bueno. Ya no estamos para pasar frío. Ya no estamos para pasar frío, ya los huesos no son los mismos. No. No, y por eso el hecho este de esa remera que elegís por primera vez. Mira, está Juli. Esa remera que elegís por primera vez y vos decís, esto, loco, porque yo me quiero empezar a vestir así. Entonces, hasta ese momento te vestís de colores, no sé, con lo que hay. Sí. No me recuerdo, alguna ropa característica, siempre por ahí estuve ligado a alguna ropa deportiva, hacer una camiseta argentina. Sí. Era como que en casa, bueno, era esto. Bueno, a ver, este le gusta esto, entonces lo vamos a llevar más que nada para el lado del fútbol. Alguna de básquet seguramente habré tenido también, porque era la onda, era lo que se vendía, las de Jordan, sí. ¿No? Sí. Estamos hablando de mediados de los 90. Y la que elegí fue esta, es una remera de Lobos, estoy hablando de Lobos, por eso estoy haciendo toda esta intro. Una remera de Lobos del disco Generación Mutante. Lobos, que venía de hacer su primer disco, que era La Industria del Poder. Y el Beto, que no era muy bancado, me parece, en esa época. Estaba el furor de Hermética. En realidad estaba el furor ya de Alma Fuerte. Era el primer disco de Alma Fuerte, del entorno. Y no, este es anterior, el Mundo Guanaco. Y bueno, entonces había como otras bandas de heavy más referentes, pero Logos estaba ahí dando vueltas y era muy difícil conseguir una remera. Era difícil conseguir remeras rockeras, ¿o no? En ese momento. Sí. Y bueno, y mucho más de Logos. Y recuerdo que había una señora, Dios la tenga en la gloria, igual esa que está con vida, creo que la vi la otra vuelta, que tenía esto de ir a comprar ropa a 11. Viste que había como una generación, somos de una generación que la gente iba a comprar ropa a 11 y no sabe, como que para nosotros Capital es solo 11, ¿viste? Como que vos decís, no, pero está en la, no sé, en la Avenida Corrientes, ahí, cerca del Obelisco. Ah, bueno, en 11. Vos decís, no. Claro, ¿viste? Vos decís, no, pero Plaza de Mayo, ¿dónde está? En 11, ¿viste? No, en realidad hay un montón de otros barrios. Sí. Claro, pues, bueno, mi viejo siempre decía, no, me voy a la Metrópolis. ¿No? La Metrópolis y graficaba un poco lo que era esa época. El disco de Logos al que estoy haciendo alusión es Generación Mutante, que salió a la venta un día como hoy de 1995. Pasaron 28 años de ese disco de el Generación Mutante, que fue grabado en los estudios El Pie. Segundo trabajo de estudio de Logos, que dentro de las canciones que tiene, bueno, tiene Arden en el Cielo, Asesinos de la Memoria, Quien Dijo, que tenía video, recuerdo también, Cuando Acecha la Maldad, Decide por Ti Mismo, Juana Zurduy, que es un instrumental de la versión folclórica Juana Zurduy, el tema Necios, Muerte sin Gloria, Lejos de Casa y Generación Mutante. Este disco fue producido por Rudy Zarzo, bajista de Quiet Riot, de Ozzy Osbourne, de Dio, de Whitesnake en esa época. Y para mí es un discazo que me llegó por todos lados. Desde lo musical, desde la parte de las líricas, de lo que decía tanto Roldán, sobre todo, me parece que era el que ponía ahí el lápiz, afinaba el lápiz en cuanto a letras. Miguel Roldán y, bueno, Beto Samarvide también tiene ahí un par de canciones. Pero que es un disco que para mí siempre lo tengo muy presente, más allá del cariño que le tengo, porque tiene letras que son muy actuales. Son muy presentes. De hecho, habla de una generación mutante que como que vive en un mundo totalmente veloz y fugaz por el hecho de las redes. Y nosotros en ese momento ni siquiera teníamos computadora. Sí, no ni hablar nada. Yo no tenía ni teléfono. Ni teléfono fijo. ¿No? El único acercamiento a un teléfono era, no sé, un locutorio. ¿Te acuerdas que había el locutorio? Sí. Donde vos ibas, marcabas, tiki tiki. No, no está, Tucu. Bueno, ¿cuánto es? Un peso, 50 centavos. Sí. Listo. Bueno, vengo más tarde. No, y si no era, hola, ¿sí está? No, no está. Bueno, vengo más tarde. Si no los otros, los que estaban en la calle. ¿Los de la calle? Sí. Los de la calle que eran un quilombo también. Sí. Siempre venía a ver si quedaba una moneda. Una vez nomás creo que encontré 25 centavos. Y después recuerdo uno ahí en la calle Benjamín Páez que... porque estaban los mitos, ¿no? De no, porque ahí le meten jeringa con drogas. O les meten... no sé. A todos le metían drogas. Hasta el teléfono público. Después, por ejemplo, le decían que los que tenían HIV, que tiraban ahí un poco de, no sé, ¿viste? ¿Cómo decís? Un polvo mágico. ¿Con qué necesidad de generar esos mitos? Todo para que un niño no meta la mano a ver si saca 25 centavos. Imagínate eso de esos abuelos, porque son cosas de abuelo. Eso sí. ¿Vivirían hoy en día? No. Se mueren de Satanás. Vuelta. Se mueren de vuelta. Porque... No, terrible, terrible. Y iba a decir algo más. Bueno, y una vuelta vi uno. ¿Qué vos decís? Porque obviamente, no sé quién hacía esas maldades también. Gente es mala, diría Ricardo, ¿no? Había uno en este Benjamín Páez, siempre recuerdo, que le quisieron meter un sorete. No sé si de perro, calculo que de perro. No sé, quedan mis dudas. Pero claro, viste que eso era. Entraba dos deditos y salía la moneda, no era mucho más, ¿viste? No, No era muy grande. Y claro, la broma es como que se les complicó, se ve. Entonces estaba todo embarrado en mierda. Ay, no. el teléfono público. Decís, ¿con qué necesidad? Aparte se habrá ido recontramanchado la persona que quería hacer esa joda, entre comillas, en ese teléfono público. Bueno, hablando de todo un poco, de este Generación Mutante, ¿vos tenés un disco ahí que tengas, que digas, este? No sé, yo por ejemplo hoy me vine escuchando este disco y te lleva de ratos a como este viejo por ahí, el que escuchaba Nino Bravo, te traslada, te emociona, te traslada, te lleva. Y eso es lo loco de la música, eso es lo bueno de la música también, ¿no? Estuvimos compartiendo el rock en el galpón y escuchaba esas canciones en vivo de Dingil que hacían, no sé, Black Sabbath, de Dio, Maiden. Y tiene esa magia, te lleva a esos lugares donde decís, escuchá este tema y me lleva, no sé, o a la adolescencia, o a un lugar en particular, o a recuerdos. En este caso, bueno, Generación Mutante, siempre digo lo mismo, a mí me lleva al Headbangers Ball, que era un programa en MTV, que le esperaba hasta las 3 de la mañana, ahí casi entre sueños, para poder verlo y poder ver eso, y que llegue el bloque de metal nacional, que lo daban al final de todo, y bueno, y pasaban este tema, o me lleva también a la vez que lo vi a Logos, en General Rodríguez, creo que fue en el 96, en el Epidemia de Motos. Entonces, eso es lo loco y lo bueno que tiene la música. Y bueno, y está bueno esto de por ahí rememorar. Bueno, lo mismo me pasaba con Axel la otra vuelta que los vi dos veces en una semana. fui a ver a Udo y después fui a ver a Axel. Y también son bandas que atesoro y que tengo un montón de recuerdos más con la música que con las bandas, porque no tenés por ahí la posibilidad. Bueno, Lobos después lo vi un montón de veces cuando fue la vuelta, pero después de pibes como que mucho no lo vi, o tenía más por ahí un acercamiento a través de revistas, de televisión, y no tanto del vivo. Sí. ¿Vos tenés alguna banda así que...? Alma Fuerte. Alma Fuerte. Sí. También, del otro lado. El otro lado de la vereda. El otro lado de la vereda. Sí, el disco, el de las cartas. ¿El de las cartas es Alma Fuerte o no? Alma Fuerte, sí. Pero es conocido como el de las cartas. El de las cartas. Pará, ¿cuál es ese? ¿Alma Fuerte o Alma Fuerte? Vamos a ver al... Porque ahora que tenemos internet, vamos a... Alma Fuerte, Alma Fuerte. Para mí también es un discazo. No sé si no es el mejor de... Sí, un discazo. De los de Alma Fuerte. Del Entorno también es muy buen disco. Sí, para mí del Entorno. Sí. Pero lo que pasa es que en este lo graban Alma Fuerte, Alma Fuerte, es del 98. Que lo graban con Moyo. Sí. Ricardo Moyo es el productor. Este está en Polygram también, Universal Music hoy en día. Es como que graban con una multinacional. Y arranca con Mano Brava, por ejemplo, que es un temazo. Sí. Pero aparte, Mano Brava, ese... Es el que habla de ellos, ¿o no? ¿No? Es el de... Bueno, estamos acá tocando y tengo esta Mano Brava, una cosa así, ¿no? Que habla de los tres. Sí. Después Alma Fuerte, que ahí se te abre también otro panorama, porque el chabón es como que empieza a contar de Alma Fuerte. Y quién era el verdadero Alma Fuerte, ¿no? Sí. El Triunfo, tema número 3, dedicado a Malón, también. Todo un símbolo. Para el que estaba en la vereda de Alma Fuerte, sí. Era como... Yo estaba, pero tampoco no era... No eras una... Quizás no eras una barra brava, pero no. Obviamente tiene que ver con identificarte. Yo claro. Siempre me identifiqué más con el Malón de estos dos bandos. Con el Malón traicionero. pero más que nada musicalmente. No entendía todo el rollo claro. del cual formaban parte Ricardo y toda la troupe. Del otro lado. Sé Vos, bueno, un clásico, ya sí. Después recontratrillado, pero en ese momento... La letra terrible, muchos la tienen tatuada. Sí. Memoria del Siglo también. Bueno, eso es uno de Hermética. Cover de Hermética y también lo mismo, no estaba tan... No resonaba tanto, entonces era como que le daba ahí una... una vuelta tecnológica al sonido, sobre todo, ¿no? Viste que Almafuerte, Hermética, sonaba bastante para la mierda. Sonaba como el culo, pero parejo. Decía, claro. ¿No? Por ahí. Ser Humano junto a los míos, que tenía como una cosa media loca, ¿viste? Esta sí. Del estado de Cristo. Sí. Pero después como arrancaba ese sí. tema, te volaba la cabeza. En vivo era terrible, ah, en vivo sí. era terrible. Desde el oeste... También te abría la puerta a, al folclore. Al folclore. Al folclore. Del más allá también, haciendo ahí hincapié a las emociones que están relacionadas con la gente que ya no está entre nosotros. Tú eres Usuría, otro cover de Hermética, sí. y el Seibo, oh. Seibo instrumental. Sí. También, la frutilla del postre, como decir, bueno, listo. Hasta acá, un terrible álbum que armaron los Almafuerte, pero bueno, no traje Almafuerte para abrir, bueno. Porque hoy, 22 de mayo, arriba acá me dice, ahora, boludo, comenzaba la grabación, claro, dice 22 de mayo, 22 de junio, o sea que estos dos meses puedo estar ahí, pasando bueno. este discazo, porque este arranca con una canción que se llama Arde en el Cielo, que dice... dice que empieza con la... los tecladitos. Empieza con los tecladitos, sí, ahí los tecladitos de computadora, una sí. cosa así. Y habla de que arden en el cielo, más o menos pasaba lo que está pasando hoy en día. Arden mis sentimientos. atención, estás escuchando Puga y Aguante, un programa pesado, es un buen momento. Estábamos al aire, pasaba Arden en el cielo, tema de Lobos, que arrancaba el Generación Mutante y después Generación Mutante que cerraba el disco. Y la particularidad que tenía ese tecladito tipo, sí, tipo fax también. El teléfono también se escuchaba ahí. Y un teléfono. Y después es como que van pasando todos los coros de Necios. Sí. ¿Quién dijo? Todas las canciones de que conforman parte del disco Generación Mutante. En esta última semana, bueno, dijimos que volvió Inhumano. Sí. No dijiste nada al final. Este es el momento, sí, donde yo tomo el mate. Contá. ¿Qué habíamos dicho? Que tocaron en Luján, en la Feria Franca, debutando el batero. 7 puntos. ¿Ya le pusiste puntaje? No sé, se me ve ahí. No sé, por ahí le querés poner menos. No, obviamente hace rato que no toca y... Ya va cagado las patas. Perdió esa confianza de tocar en público. Pero la recuperó al toque, pero, ¿no? Pero bien, sí. Después de la noche acá en Farfala... Para mí que estaba drogado. No. Saquémoslo que después... quilombo en puerta. Sí, no. Salí de ahí mejor. A la noche con Mantras. Sí. Ahí sí ya estaba más suelto. Bien. Pero hablá de la banda, no solamente el papel del batero. Bueno, pero si vos me dijiste que estuvieron presentando a batero... No, la banda bien, como siempre. El bajista también es medianamente nuevo también. Sí, ¿no? Creo, ¿cuántas veces tocó? Una sola me parece que tocó en vivo también con nosotros. Yo creo que tiene... ¿Pero quién está en la batería? 2 enojos y... medio cabrón, Fer. Se enoja estaba, porque no sabe. ¿Estaba Dani antes? No, estuvo él, ¿no? Brandon. Ah, Brandon. Estuvo Brandon. Ay, ¿cómo que me perdí? Lo que pasa es que estaba encapuchado, por eso no lo recordás. Era como un fantasma. Era como la parca. Brandon, que estuvo tocando, está tocando en Reina Sangre, estuvieron tocando en Gier, en Capital. Nada, bien, la otra vuelta lo crucé en la calle, estuvimos charlando. Muy sí. Bien. Bueno, pero a ver, ¿cómo lo ves vos en la nueva formación? En el arco. Y el legendario Charlie Castillo, Mercedino. Yo, sí. El otro día pasó desapercibido, pero yo dije, después de la torta frita más grande en Mercedes, viene Charlie Castillo. ¿Lo escuchaste eso? Sí. Yo pensé que todos lo iban a arengar, pero lo ningunearon. Me parece que pusieron al Salame Quintero y después Charlie Castillo. Habría que ver. ¿Qué otra fiesta tiene Mercedes? No sé, la torta frita, el salame, el durazno creo que tiene. Bueno, pues ya si viene detrás del durazno, bueno, como que Charlie, dale, viejo, ponete las pilas. Bueno, Charlie, Fer. No, pero bueno, yo no te estoy pidiendo los nombres, te estoy diciendo cómo te sentís vos, cómo los ves. En cualquier momento me voy de la banda. Primicia. Bien. ¿Se viene un disco nuevo? Se viene un disco nuevo, sí. Un pollo al disco. Sí, la idea es... Es más, te diría que la idea es empezar a despedir. Basta de sentirse vivo. Basta, ahí es hora de morir. ¿No? empezar a cranear lo nuevo. Que de hecho hay algunas bases. Hemos hecho algún tema en vivo también con Brandon, que va a mostrar lo nuevo. Y bueno, no, y ahora ya con Franco, inclusive creo que con Dani también habíamos hecho un instrumental, sí, en algún momento. Pero bueno, ahora Franco también le suma ahí doble pedal, con un poco más de... Me parece que la banda cierra un poquito más. No es por tirarle mala onda al baterista anterior, pero con Brandon por ahí no congeniábamos mucho en cuanto a ideas musicales, y por ahí con Franco está como eso, está como más aceitado, sí. Así que nada, estamos ahí laburando en lo nuevo, en lo que se viene. Vamos a hacer un ensayo abierto también, confirmado, o creo que está confirmado, no sé, mañana lo tiro. Viernes 9 de junio, acá un par de semanas, 7 de la tarde. La idea es que sea gratis. Sí. Estoy tirando ahí lo que más o menos charlamos y bueno, y ver de qué manera va a terminar de tomar forma. Y la idea es que esté también conjuntamente con una muestra artística de nuestro amigo Federico Bonavita, con su muestra Roquearte. Que bueno, nada, aprovechar ahí un poco, fusionar con el arte plástico, me parece que está bueno. Y bueno, ver si también podemos sumar gente nueva. No sé, yo siempre vengo con ganas de que se acerquen los jóvenes y jóvenes. así que bueno, buscar la forma como para que puedan estar también sumándose a la propuesta de Inhumano. Bueno, va a ser ensayo abierto, así que también un poco es despedir un poco el sentirse vivo y empezar a mostrar, bueno, tenemos esta base, va o no va. No va a haber, me parece, temas armados, o por ahí sí, uno solo nuevo. Pero bueno, es un poco, nada, algo más descontracturado, compartir un poco también con la gente que, sí, que se arrime desde otro ángulo, no tan en modo show de, bueno, ahora tocamos este tema, este, el otro, sí, sí, sí, sino algo más, mm, más descontracturado. Por ahí, si te sacas un tema, te subís a tocar un tema. Falta todavía. Falta o una base, por ejemplo. Bueno, esta va en mí, todo al aire. Listo. Nada, pasarla bien. En Farfala también, si no le mandan a la policía, que es algo de las cuestiones que están ahí merodeando, se viene un nuevo show y una nueva presentación también. Ahora estamos hablando de un debut, fecha debut, y la semana que viene vamos a tener a esta banda, pero sí, ya que salió a las pistas, el flyer lo vamos a tener que compartir, difundir y contar un poco de la banda. No traje a la banda debutante como ningún tema traje, porque la siguiente vamos a analizar los temas en vivo. En vivo y a cara de perro con ellos, diciendo, sí, che, acá esto una mariconada. Así, a esa altura. Esto se parece a... Claro. Acá dijo que le robaron a este. ¿Qué onda? Este rulo de batería, yo ya lo escuché en un proyecto anterior. Qué forro sería. Se viene el Metal Fest Valhalla. A mí también me pone muy contento porque aprecio mucho a Tony. Y para mí es Paladini. Para mí es Paladini. Pero bueno, es Tony Pallavidini. Que está ahí manejando esta fecha, Metal Fest Valhalla. Y aparte trae a... Yo creo que la última banda de la que me enamoré es Team Inner Force. Siempre lo dije así y ahora lo voy a... No me da para decirlo en la cara de ellos. Es como que ahí me decís, más o menos. Pero me voy a comprar una remera de Inner Force. Una foto ahí chululeando. Una foto chululeando con el narniano. Terrible. Inner Force viene a General Rodríguez. Secuelas, estamos hablando de secuelas cuando sí, y hacemos este paso de comedia porque está el Peca y bueno, hay gente amiga ahí también dando vueltas en la banda, así que Nico, por eso no lo tomamos con tanta seriedad. La semana que viene también vamos a hacer ahí por ahí algún chiste, pero la idea es que puedan presentar ahí el disco que están en las redes ya difundiendo. Sí. ¿Tenés idea cómo se llama el disco? Secuelas, creo que se llama. No sé si tiene nombre. La verdad no le puse cuidado a eso. A ver. En nuestro EP, Secuelas es la canción que le da nombre. Sí, Secuelas es la canción que le da nombre a la banda. No, parte de nuestro EP. Material debut. No, EP solamente. Puede ser que llame La Razón, quizás. Hay un tema que se llama así. No lo encuentro. Bueno, pero estamos hablando de... llegó la hora de salir a pistas, a pisar las tablas, dice el flyer. 17 de junio es la fecha de nuestro primer show en nuestra ciudad y con bandas amigas como Reckless, New Metal y la gente de Inner Force. Compra tu anticipada porque esto se va a picar fuerte, dice. Organiza Valhalla Luján y Jerez y Metal Media. Y esto es el sábado 17... A las 21 horas, Teatro La Farfala, Moreno 791. Las anticipadas, 600 pesos. Y en puerta van a estar 800. Yo creo que no va a haber en puerta. No, no. Porque hay mucha... Hay muchos fans. Hay mucha expectativa, iba a decir yo. No me salía la palabra. Hay mucha expectativa con secuelas. Sí. Y... Espero que no le hagan como hizo Hermética en el Monster. En el Monster del 94 creo que era, que la gente iba a ver a Hermética y después se iba. No van a ver ahí. Quédense a Inner Force. Harán el... ¿Cómo los ves acá a los rodriguenses? Lo que es raro, me pareció raro a mí, de que no es un show exclusivamente de ellos. Pero yo también, ¿eh? ¿Porque son nuevos? ¿O es una banda nueva? Para mí que tiene que ver con una cuestión de management. Ahí. Se lo preguntamos a Tony el lunes. Sí, obvio. Va a ser la primera pregunta, así como para generarle un quilombo entre la banda y él. No, porque tenía la idea de poder producir algo acá con las bandas de Heresy. Y bueno, entre ellas con los Inner Force. Así que me parece que viene un poco por ese lado. Yo también, la verdad, que pensé que sí, sabía o intuía que iba a estar Reckless. Pero digo, bueno, va a estar secuelas, Reckless y no sé si alguna más. Pero me hacía la idea como que, bueno, era una fecha debut y la gente de secuelas iba a estar cerrando esa fecha. Sí. Pero bueno, no sé. Entiendo que por cartelera cierra Inner Force. Quizás que toca Inner Force y después cierra la gente de secuelas. No sé. No sabría decir. No creo que sea así. Lo veremos. Porque a esta gente hay que pagarle seguramente. Plata no vale, viejo. Bueno, vamos a escuchar a Reckless haciendo Lo que ves y Inner Force, adelante. Inner Force sería. Haciendo África y haciendo el tema Inner Force. Yeah! radio es la radio. Tu radio es la Muni, Radio Municipal, FM 89.5. Una radio a tu estilo. Para los 360 kilómetros cuadrados de nuestro partido, transmite Radio Municipal 89.5, la radio pública de todos los y las rodriguenses. Los jueves de 13 a 14 horas hacemos Embarriarte y más, para promocionar toda actividad creativa, artística, cultural y todo lo que tenga que ver con el crecimiento de la ciudad, su historia y personajes, sobre todo de sus barrios. Conduce Marina Ábalos. Soy Vicky Pasos y te invito a escuchar por la radio municipal todos los lunes de 13 a 14 Mujeres de Ayer y de Hoy. Radicado en el conurbano, es una unidad básica radial que va los días martes de 16 a 18 horas, con el único objetivo de consolidar el movimiento nacional, popular, integrador y feminista que representa el peronismo. Jamás mirando hacia el costado para ver qué hace el compañero, siempre mirando al frente para ver qué hace el enemigo. Día martes de 16 a 18 horas por Radio Municipal 89.5. Venite por el barrio, yo te doy mi salario y te quiero ver. Sintonizanos bien, engánchate con nosotros. Ni se te ocurra moverte. Estás en la radio, Radio Municipal, FM 89.5. Quédate. Y bien, amigos, aquí estamos una vez más, hasta las 10, Pogo y Guante. Apa, no arrancaba, quedó ahí en el aire. Llego, ¿qué pasó? ¿Estamos al aire? Estamos al aire. Problemas técnicos, ahí quedó. Y lo que pasa es que quedó, viste, Marianito Clos. Quedó patinando. Estamos acá, los que nos ven en, a través de Radio Municipal General Rodríguez, estamos tomando unos mates. Porque para nosotros es la merienda. Recién sí. Nos encontramos después de laburar y estamos merendando y compartiendo no solamente unos mates entre nosotros, sino que estamos compartiendo música, heavy metal. ¿Querés compartir algo de música? No traje nada. ¿Querés hacer yo un bloque? Para ir para el próximo programa. Para el próximo programa. Se ha cumplido el día del heavy metal internacional. Yo no sé si eso está patentado, pero medio que está instalado. Sí. Y me acordé de la noticia de una diputada de Chaco. No sé qué será hoy en día de esa diputada, si todavía seguirá en funciones. Una diputada de Chaco propone crear el Día Provincial del Heavy Metal en honor a un artista internacional. Obviamente está hablando de Ronnie James Dio. Y dice, me lo sugirieron jóvenes que trabajan en este género, que la reman día a día porque hay muchos, y además de buscar presentaciones en los festivales, buscan llevar el pan a su casa. Y bueno, hay una foto de la edil de la funcionaria. A ver si hay algún dato más. Andrea Charole presentó un proyecto de ley que buscaba establecer los 16 de mayo, que es el día, en realidad, el día internacional, sí. Pero hacerlo a modo provincial en Chaco. Pasaría Chaco a ser la provincia del heavy metal. Además de tratarse de una controvertida idea en un distrito donde hay cuestiones más urgentes al resolver, esto está en el portal de La Nación, lo llamativo es que la edil justificó el plan para conmemorar este tipo de música, pero en homenaje a un reconocido artista internacional, Ronnie James Dio, quien fue vocalista de Black Sabbath, entre otros grupos de heavy metal. En diálogo con Radio Mitre, Charol, o Charole, contó cómo surgió la idea. Recibí un grupo de jóvenes del interior. Para mí esto no es una pavada, porque me lo sugirieron quienes trabajan en este género, que la reman día a día, porque hay muchos que además de buscar presentaciones en los festivales, también buscan llevar el pan a su familia. Prosiguió la diputada. Hay muchos prejuicios. Ese es también nuestro rol como legislador, escuchar a todos. Estoy muy contenta de poder presentar esta iniciativa. Los gastos que demande la aplicación. ¿Qué gastos puede haber en una cosa así? ¿Hay gastos? No sé. Alguna fiesta, ¿no? Recital, que sea, ¿no? Claro. Es como la de la empanada acá, la de la frutilla. Claro. ¿Cuál es la de Rodríguez al final? ¿La de la frutilla o la de la empanada rodriguense? No sé. ¿O las dos? ¿Vamos con las dos? Vamos con las dos, viejo. No nos achiquemos. Tendría que haber una fiesta de la vaca lechera, ¿o no? Rodríguez. Sí. Toma, Mauro, te la dejo ahí picando. Maneja la voz. Este estilo surgió como derivación del rock duro, que se caracteriza por su ritmo fuerte y repetitivo. Esto lo sacaron de Wikipedia. Y porque se toca enérgicamente a un volumen muy elevado y distorsionado, distorsionando el sonido con frecuencia. Fundamenta la iniciativa de Charol, entre otros. Eso lo sacaron de Wikipedia, así que no me digan que eso lo dijo la señora esta. ¿Qué más dice? Ronnie James Dio fue un músico de heavy metal conocido por su trabajo en bandas como Rainbow, Black Sabbath, Dio y en Heaven and Hell. ¿Qué dice el proyecto? A ver si le damos ok. Vamos a jugar acá que somos diputados. El artículo número 1 establece el 16 de mayo de cada año como el Día Provincial del Heavy Metal. Esto lo tiramos acá en Rodríguez y sale con frita, ¿o no? ¿Con quién hay que hablar en el Consejo Deliberante? Artículo número 2. Objeto. Esta fecha tiene por objeto instituir una jornada de festejo para este género musical, guardando una especial relación con los artistas más legendarios e influyentes reconocido internacionalmente que ha dado este estilo cultural, el señor Ronnie James Pavlova, no sé cómo era, viste que el apellido era italiano. Ronnie James Dio. Artículo número 3, se instituye, para que vea cuántos artículos son, porque ya veo que son 25 y no da. Se instituye esta fecha en homenaje al día del fallecimiento del cantante Ronnie James, quien en vida realizó un gran aporte cultural al heavy metal. La misma se produjo el día 16 de mayo de 2010, a la edad de 67 años, causada por una enfermedad terminal. El artículo número 4 dice, el Poder Ejecutivo Provincial, a través del Instituto de Cultura de Chaco, propiciará el desarrollo de actividades alusivas tendientes al conocimiento y el desarrollo de este género musical, con el fin de que la sociedad pueda participar de distintos festivales o charlas respecto al heavy metal, como así también establecer distintos reconocimientos para las bandas locales. Bien. Está bien. Lo voy a presentar acá en Rodríguez. Voy a copiar esto mismo. Sí. Y lo voy a presentar. Ponle tu nombre arriba. Siempre. Entonces, aparte, tiraron ahí. Sacá el nombre de la señora esta y poner el tuyo. Un dato que era de Wikipedia y lo tiraron como dijo que el heavy metal es tal cosa. Le faltó contar la historia de los cuernitos, ¿no? Que yo el otro día lo contaba en otra radio, decía, bueno, el hecho de la mano cornuta, que tiene que ver con que la abuela, si te lo cuento, Jorge, porque no sé si sabes esta historia, la abuela de Ronnie James, imagínate que Ronnie tenía 67 años en el 2010, la abuela habrá nacido en 1800. Y lo que hacía la vieja, creyente, católica, italiana, de pura cepa, cuando venía alguno que lo miraba medio mal, ella, viste, pensaba que le hacía el mal de ojo, entonces le hacía los cuernos como, viste, como el famoso cruz diablo que se hacía antes, viste, sí. Que le hacía, ¿no? que sí, era como una X, bueno, claro, cuando éramos pibes hacía ese tipo que era un como que te recontra, viste, ¿no? Como un jameja, como un kameja. Bueno, nada, esta señora hacía el mal de ojo ese, ¿no? La mano cornuta se llama, porque es una mano con cuerno. Y a partir de ahí, cuando Ronnie James entra en Black Sabbath y bueno, quería separarse de Ozzy, que Ozzy también era un frontman muy reconocido y hacía la B no por el peronismo, sino porque había todo un movimiento hippie en esa época. Estamos hablando de los 60, 70. en la zona de Birmingham, en Inglaterra. Y bueno, nada, en los shows era, viste. Aparte, Ozzy aparecía con la... ¿Cómo se llama ese símbolo? ¿Tenés idea? ¿Cuál? El del hippie, es el... ¿El de la paz? El de la paz. Andaba con el símbolo de la paz, viste. Había toda una mezcla. Bueno, nada. Medio contradictorio eso, me parece. Ronnie dijo, esto no va más, viejo. Y ahí le mandó cuernito para todos. Los de... que se mueran, dijo. Y lo... Claro, tío. Claro, la gran Ricardo dijo, y los hippies que se mueran, viejo. Y ahí están, mirá. Están gobernando. 16 de mayo, a partir del 2010, tras el fallecimiento de Ronnie James Dio, medio que hay una movida ahí de que se institucionalizó, o medio que se comentó en redes, hay como saludos y demás. Está bueno, estaría bueno que se... Lo voy a charlar con la gente de... Porque acá bandas hay y necesitamos una fiesta más. Sí, mirá, que estamos recién estamos hablando de la fiesta de la de la frutilla no funcionó. No, hay que decirlo. ¿O no? ¿Fuiste vos a la de la frutilla? La hicieron en la Loma del Ojete, no fue nadie, nos cagamos de frío. Tocaron unas bandas pedorras. Por eso digo, hagamos un día de heavy metal y que General Rodríguez tenga Rock Rodríguez, ahí está. Toma un poco de acá, un poco de allá, tiqui tiqui, sale con frita. Basta de los doctores croto, eso. Basta. Sí, eso basta, están en todos basta, lados. Basta, viejo, de los doctores crotos. Y hay otra banda más, pero no sé si decirla, pero bueno. No, esa no. Le gusta estar al sol. Vamos con Dio. Hiding the

Subí el volumen de la radio o tapate los oídos. Martes, 14 horas, por FM Ser Metal. Voy Aguante, un programa pesado. ¡Voy Aguante! Muy bien, ahí como decía, el separador Poco de Aguante, programa pesado en su última temporada. Estamos en Radio Municipal 89.5 del dial los lunes 20 horas hasta las 22. Estamos por Radio Municipal General Rodríguez a través de Facebook, www.generalrodríguez.gov.ar/radio, y en sus repeticiones, martes 14 horas, FM Ser Metal 99.5, FM Ser Metal Radio Stream 123.com. Martes y viernes, a partir de las 22 horas, estamos en Cadena 1 100.5 de General Rodríguez, cadena1fm.com.ar. Y estos programejos quedan colgados en latidosdelmetal.blogspot.com. Toda la data. ¿Qué nos queda para comentar? ¿Qué tenemos el fin de semana? ¿Vamos a algún lado? Fin de largo. Hay un cumpleaños. Estamos de cumpleaños. Estaremos de cumpleaños. Estoy dos casi, cumpleaños. En casi realidad. En las 40 estoy. Tres cumpleaños. ¿Tres cumpleaños? Cuatro cumpleaños. Cuatro cumpleaños. ¿Quién nada más? Joda. Mi cumpleaños, el domingo 28 de mayo es mi cumpleaños. Yo recuerdo que era esos cumpleaños de chocolatada. Sí. Y después no sé qué comí, chocolate y torta creo que una era. Torta. ¿No? Hoy venía pensando en, se viene el 25 de mayo, bueno, la gente de, para que voy a buscar ahí la, así de paso tiro la data. Pensaba en comer pastelitos. Con chocolatada. Sabes que tengo ganas de comer chocolatada, pero no. Yo creo que ya el cuerpo no me responde. O sea, me responde unos. Unas latas de birra con papas fritas. Pero no sé si me responde un. Una. La Sindor, ni hablar. Perdón por la marca. Acá no sé si están auspiciando. Pero. La chocolatada es como que, viste, que a esta altura te cae muy pesado. Bueno, no sé, a mí, en realidad. No, que no quiero meter a todos en la misma bolsa. Hace un montón que no tomo chocolatada. Me encanta, pero... Igual hay cosas que vos decís... bueno, si hay que morir, que sea tomando... que sea hoy. Que sea chocando, que sea tomando una chocolatada. ¿Viste? Por ahí, ¿quién te dice no me hago una...? ¿Chocolatada con azúcar o sin azúcar? Sin azúcar. No. Con azúcar siempre. Sí, si el chocolate ya viene endulzado. ¿Qué más? Pero no lo suficiente. No lo suficiente. Vale. Este 25 de mayo, la gente de Máquinas Custom hace un motolocro. Es muy bueno el nombre, aparte. Motolocro. ahí en su. En su motoclub. En Juan de Garay, 1188 en General Rodríguez. Tenés que reservar tu porción a través de las redes sociales de Club Máquinas Custom, tanto en Facebook como en Instagram. Y bueno, nada, está bueno. Está bueno el tema del motolocro. Va a haber. Yo la verdad que tenía ganas de ir. ¿Locro sí o locro no? Sí. Toda la vida. Team Locro. Pero aparte suena raro, ¿viste? La porción de Locro es con reserva. Esto lo hablamos con Javi. Va a haber empanadas. Me parece que voy a ir antes. Yo. Juega River, iba a decir. Es el cumpleaños de River Plate. Por eso vos decías dos cumpleaños. Pero juega River también. Juega River a la noche. Sí. Pero no juega de local. No. Pero tenemos ahí el... ¿Qué sería? El descubrimiento. El descubrimiento de América. El monumento al muñeco Gallardo a la tarde. Sí. que va a ser un caos, obviamente. Obvio. Como toda actividad gratuita en pos de los clubes de fútbol. Va a haber bandas en vivo. Esto acá sí, ya estoy hablando del Motolocro. Bandas en vivo, va a haber buffet, cantina, pastelitos, tortas fritas, empanadas. Trae tu equipo de mate, anuncian los muchachos de Máquinas Custom. El tema de la porción de locro es para es con reserva, porque es como para ver, bueno, claro, que alcance para todos. Sí, sí, sí. Pero si no podés ir tranquilamente, la idea es abierta al público, es gratuita. Así que podés ir con el mate a ver las bandas, a comprarte unos pastelitos y unas tortas fritas y unas empanadas, ¿por qué no? No recomiendo con cerveza, ¿no? No. Después tenés que dormir parado, directamente. Directamente. Pero aparte, te comés unos pastelitos, te comés una torta frita, empanada. Después el hígado, el estómago. Me parece que me voy a dar una vuelta. ¿A qué hora arranca? A las 10 de la mañana. Ah, bueno. Igual a las 10. No, a las 10 no, no sé. Estamos durmiendo a las 10. Sí, también. Pero por ahí, antes de... Vos decís, bueno, nos vamos para River. Pasamos por el Motolocro. Nos llevamos unas empanadas. Nos llevamos unas empanadas para la vuelta y unos pastelitos para la ida. ¿Qué te parece? Para la merienda. ¿Compraste o no compraste? Así que bueno, nada. Desde acá el... ¿El pastelito de batata o de membrillo? Membrillo, toda la vida. ¿Batata o membrillo? ¿Pastelito? Membrillo, bien. ¿Batata o membrillo? Batata. Qué antisocial que sos. Pará, pastelito, ¿el criollo o con hojaldre? Ay, cómo te maté ahí, ¿eh? El criollo. No me gusta. Criollo, más ahí, loco, hay que morder la masa. Hay que darle más. El criollo. El criollo, sí. De hojaldre, el otro es una porquería. No sé si es una porquería, pero es incomible eso. Terminás comiendo la mitad del coso. Porque aparte se pone todo duro, le ponen como esa, no la sé, brillantina esa, sí, que le tiran arriba, re feo. No, eso es rico en realidad. Se te queda todo pegoteado. Todo pegoteado. Claro. Sí, sí, acá para que tengo acá una... Alguien me está tirando data. Que me tiran data. Pará, que yo te pregunto también. Acá me están tirando la data que toca Letal con Antenor, Nómade, Catión y Sakaram. Esto es en XLR Club. Saludo a vos y a tu esposa, dice. Tomá pa' vos. Y te mando una fecha bien power, trash metal. Y me gusta porque me manda un pil. El estar de pil de Chavo Metalero con una birra. Terrible. Creo que lo tengo igual, si no lo estoy añadiendo otra vez. Te pregunto, David. Pastelito con membrillo. Se llama David también, de Agua de Oro. Pastelito con membrillo o de batata. Si es que te gusta el pastelito, por ahí no te gusta. Y no. Y si es con hojaldre o sin hojaldre. A ver si... ¿Cuándo es esa fecha? 27 de mayo, sábado. Sábado. Sábado 27 de mayo, XLR Club, a partir de las 20. Sakaram, Catión, Nómade, desde Chiboletti, desde ahí de la Patagonia, la gente de Antenor. Y cerrando Los Letal en XLR. Muy buen lugar para ver bandas. Sí. Totalmente recomendable. Se ve espectacular ahí. Un saludo a Mariano también, que estaba ahí con los pibes. El otro día nos mandó mensajes, estaban escuchando. Y nos mandaba ahí unos audios gritando Pogo y aguante, los niños de Mariano. Hay que hacerlos separadores, eso. Hay que hacer esos separadores. Sí. Bueno, Motolocro, 25 de mayo de las 10, Máquinas Custom en Juan de Garay, 1188. Y después también lo que vi que se viene un nuevo Máquinas Custom en vivo, sábado 7 de octubre. ¿Tocará Inhumano de una vez por todas? En esos... Yo creo que ya no nos invitan. Lo están armando. Lo están armando, sí. Sábado 7 de octubre, La Máquina 3, Máquinas Custom. La última vez fue en el Polideportivo Municipal. Sí. Así que bueno, veremos. Veremos si estamos ahí dando vueltas por esa fecha. Ya calculó que esa altura con medio disco... ¿No? Estaríamos presentando, sí, temas nuevos. Sí, sí. Bien. ¿Tenemos música? Sí. Tenemos King Diamond. ¿Te gusta? Sí. Y tenemos a Disneyer haciendo You Can't Stop Rock and Roll. We'll be right back. gonna fuck yeah! Fuck yeah! Fuck yeah! Fuck yeah! Well, Bloodstock, I'm Dee Snider. It's so fucking good to be back. Last time I was here, I was saying goodbye to everybody with Twisted Sister, my beloved band. Everybody's still cool. We're all still friends. But I wasn't done yet. I wasn't finished. I had more to say. And last year, I released an album, I don't know if you heard about it, called For the Love of Metal! Volvemos porque se... No está nadie. Se colgó. ¿Viste? Habla mucho Disney. Habla mucho entre tema y tema. Yo creo que tiene... El disco tiene media hora de show y media hora de él hablando. Que aparte, si sí. No sabes inglés... Ajá, estás perdido. No entendés una goma. Acá David dice... pastelitos de grasa. Claro, esa es otra. Grasa o aceite. Pastelitos de grasa. Y membrillo. Mirá cómo perdiste con él. Yo pensé que el membrillo era menos bancado. Como que la gente más de la batata. Y mate amargo, dice. Pastelitos sí. Con mate amargo, sí. La y combinación, sí. ¿No? Con la birra medio complicado, ¿viste? Llegas a tomar mate dulce con los pastelitos con grasa. Con una coca. Con fernet, ¿viste? Que a todos le venden fernet. Me parece que está sobrevalorado el fernet. Alguien debería decirlo eso. Sí. Es un igual jarabe que, para la tos. Igual... Otra cosa que está sobrevalorada es la porquería esa que le ponen Speed, que ayer tomaban cuando íbamos a la cancha. El que es un champagne, ¿no? Ah, champagne. Con Speed. Sí. En coso de plástico encima, en botella de coca. No te hagas el de... Cómprate un vaso, no seas... Pero aparte se quieren hacer los de barrio y toman esa porquería. Que sale más cara que la mierda. Sí. No sé. Para tomar ahí tenés que tomar un vino, no sé, un vino Talacasto. No. Pero te tomás un vino Talacasto y quedás cromado. Y bueno, si se hacen los del barrio, los que somos pobres, demente. Basta de ser pobre, viejo. Aspiremos a algo mejor. Salió el billete de 2,000 pesos. Sí, lo escuché en la radio hoy. Salió... ¿Lo viste? Ya te va a llegar. Ya te va a llegar y ya está no te va a... Está por salir, no sé si y salió ya no te todavía. Va a sacar para... Sí, acá. ¿Sí? El Banco Central de la República Argentina pone en circulación el billete conmemorativo de 2,000 pesos de curso legal. Y aparece en imagen... Hay una dupla, tiene? No, ningún animalito. Son dos personas que ya te voy a decir quiénes son. Es, obviamente, ¿no? Hay que ser igualitario hoy en día. Hay que ser inclusivo. Entonces está la doctora Cecilia Grierson y el doctor Ramón Carrillo, precursores en el desarrollo de la medicina en nuestro país, el cual será distribuido progresivamente a través de la red de sucursales bancarias a todo el país. O sea que ahora vas a... El próximo cobro seguramente tenemos... Diría un montón, no. No, dos cada o tres menos. Dos o tres de estos. Claro, te pago con un carrillo, ahí está, ¿viste? ¿Cuánto está esto? Un carrillo, ¿viste? Que antes era un jaguarete, ¿no? Claro. Ahora, ¿qué hay? En el mil, ¿qué está? El hornero, ¿qué mierda está? El hornerito, sí. Por eso se va volando tan rápido. Ahora sí, le inyectamos un poco de Carrillo y de Grierson, esta dupla mágica que vienen acá a aguantar los trapos. ¿Los habías escuchado a esa gente? A Ramón Carrillo, sí. Sí. Sí. Y bueno, después tiene ahí toda la parte de seguridad, de marca de agua, impresión calcográfica, tinta de variabilidad óptica, que viste como la moves y que tiene ahí como... Sí. ¿Te acordás que antes tenían los que eran los tazos, tenían el efecto ese 3D? Que sí, estaba sí. Que es el mismo de los chitos, ¿no? Uh-huh. El tigre este que... El tigrecito. Claro, un pumita ahí que se movía, ¿no? Sí. Identificación para personas con ceguera. Mirá, no sabía que tenía esto, los billetes. una imagen latente con las iniciales RA, República Argentina, microletra en la patilla de los anteojos, en la solapa del saco de Ramón Carrillo. ¿Y qué dice la microletra? Y bueno, después en el reverso está la representación del edificio del Instituto Nacional de Microbiología, Dr. Carlos Malbrán, impresa en el reverso, y bueno, obviamente la numeración en vertical, en tinta roja, con luminosidad roja, de 2.000 pesos. Bien. Estamos bien, ¿eh? Hubiesen puesto a Messi ahí con la Copa del Mundo. No sé si un Messi para conformar a todos, un Messi y un Maradona, ¿o no? ¿Sabes que en la escuela están haciendo uno? Después me voy a mandar una foto. Kempes, Messi y Maradona en un paredón. Mira. La verdad que quedó bastante lindo, ¿eh? Sí. Bastante bueno. Le había puesto ahí primero el Messi diciendo andá pa' allá bobo, que me parece una estupidez. Sí. Y bueno, se ve para que el mismo Messi fue también. Para el mismo Messi. Messi dijo diciendo qué boludo. Claro. Yo no lo hice. Pero bueno, ahí armaron uno que quedó bastante bueno, ¿eh? La verdad que a mí me gustó mucho el diseño. Me sorprendió Kempes, sobre todo. ¿Estamos ahí que nos vamos? Ah, sí. Bueno, listo. No hay más nada para decir. Esto fue todo por hoy. Nos vamos con uno de los temas. Estuvimos tocando con Nuevo Ser, temas muy gancheros. Sí. Y nos vamos con este, Viejo Pantano.